Fernando Del Portillo o Fernando Portillo, no sé cuál es el. Del Portillo. Del Portillo. A veces me hago llamar Portillo para abreviar un poco la. Uruguayo nacido. Uruguayo. En Montevideo. En Montevideo. Sí. En 1958. Muy bien. ¿En y... el barrio del Paso Molino? No, no, yo nací en el centro. En la calle Cuarén, Uruguay. Y ahí fue donde nací yo. Y empecé con este hobby. Al principio, yo era chico y tenía 7, 8 años, y en esa época habían unos discos de Caperucita Roja, de cuentos, y mi tío había comprado una consola con un tocadisco muy antiguo, que se ponían varios discos y iban cayendo de a uno. Y si yo me portaba bien, me llevaban a una sala, me sentaban para que no hiciera nada malo, y yo me quedaba fascinado cómo salía el sonido del tocadisco y la gente que hablaba de esos cuentos. Y yo me compenetraba y dije, pero ¿cómo salía de acá todo esto? Y ahí fue cuando empecé a mirar cómo era por dentro. Pero como era chico no me lo dejaban mirar, o sea, tenía un freno yo ahí. Y quedó ahí. Quedó ahí la cosa. Pero esos disquitos eran los Sondorito. Eso. Me acuerdo que yo también. Cumpleaños que había, nos regalábamos o libros, eran los libros de Constancio Vigil, La Hormiguita Viajera, esto, lo otro. Eran entre compañeros de clase que cumplíamos, o primos, eran libros. Y si no, eran los disquitos con los cuentos, esos que duraban dos minutos, tres, claro. Que los cuales yo tengo alguna grabación. Después, cuando empezó a pasar el tiempo, empecé a escuchar al comisario del Cerro Mocho y todos los antes de irme a la escuela ponía la radio y escuchaba el comisario del Cerro Mocho, las novelas que habían en la radio, me daba por escuchar esas cosas y digo, pa, y ahí esto, miraba las válvulas cuando se prendían, una vez cuando había nadie sacaba la tapa de atrás de la radio a ver ¿Cómo era todo eso? Y ahí empecé. Y después pasó el tiempo, empecé a trabajar en créditos personales que no tenía nada que ver con esto, y después de ahí empecé a trabajar en Fivisa. Fierro Viñoli. Fierro Viñoli y Sociedad Anónima, que lo fundó Carlos Fierro hace muchos años, después hice una sociedad, y ahí fue cuando realmente me zambullí en el tema, cuando me supervisó Ariel Castro, que es uno de los tipos que estaba en la parte de mostrador nacional, que era el que más sabía de electricidad, no sabía de radio, pero ahí empecé a darme cuenta de una cantidad de cosas que yo ni la pálida idea tenía. Y un día le pregunté a Ariel Castro, ¿y usted cómo se...? No, dice, yo trabajé muchos años reparando equipos de rayos X. Y después, hablando con él, me dijo que era uno de los trabajos más delicados y peligrosos que puede haber, porque el voltaje de los aparatos de rayos X son 150 kVAR, que son 150.000 voltios, de corriente continua, pero 150.000 voltios. Por eso que si uno ve un aparato de rayos X, ve que es un cable grueso, como un diámetro de 10 centímetros, es una especie de manguera el cable. ¿Y por qué es eso? Porque tiene un voltaje brutal entre las placas para sacar la radiografía. Ahora deben haber más modernos que no creo que trabajen ese voltaje. Y entonces él nos entrenaba como vendedores para que viniera una persona y hacer el croquis, cómo colocar un tubo de luz, una lámpara de sodio, yo qué sé. Y ahí empecé a moverme con el tema de las lámparas, la lámpara de sodio, lámpara de esto. Y después fui a casa y me puse a desarmar mi primer radio de válvula. Empecé a sacar la radio, llamé a un amigo que me diera una mano, porque había una válvula que estaba quemada, que no funcionaba. Fuimos a Rondó, a Cardelino, y compramos la válvula, que estaba en la época de Cardelino, ¿no? Y ahí me maravilló, porque la cantidad de cosas que tenía Cardelino, tenía como la casa de las telas, pero en lugar de telas para hacer ropa, tenía telas para arreglar los problemas de la radio cuando se estropeaban las telas. Y me hice amigo de uno de los vendedores de Cardelino y ahí empecé a quedarme de noche, a desarmar radios, compraba radios, porque ¿qué pasaba? En aquella época, todo lo que sea de válvula, la gente se lo quería sacar de encima. O sea, como que entre el 85 y el 90 entró un bajón grande del tema valvular. Y yo digo, pa, que bueno, me empezó a venir la era del transistor, todo era transistorizado. Venía la radio de pica, radio transoceánica, las Grunding. Era la época que empezaba el televisor al color y se eliminaba el blanco y negro. Y la mayor parte de televisores de blanco y negro eran valvulares. Y acá se hacían televisores, estaba el APSA, había unos televisores Philips que se armaban acá, después estaba el Grunding, yo qué sé, una cantidad de marcas. Y los televisores venían en unos muebles preciosos. Y tenían un sonido. ¿Y por qué era ese sonido? Porque tenían válvulas. Que el televisor transistorizado nunca llegó a tener el mismo sonido del televisor valvular. Desgraciadamente acá el valvular a colores no llegó, porque cuando vino el color acá, ya el televisor no venía de válvula, ya era otra historia. Pero gente que estuvo en Estados Unidos, que tenía parada televisores de válvula, el sonido era un celestial. Parece que el locutor estaba metido adentro. Una sonoridad, una selectividad, unos graves, una cosa que siempre los televisores que venían de color tenían un parlantecito chiquitito de morondanga y eso no sonaba, pero había que conectarle un amplificador o algo para llegar a hacer lo que era lo otro. Y ahí empecé a comprar válvulas. Cuando todos vendían, yo compraba y amigos y familiares decían, pero estás mal, ¿cómo vas a comprar cajas de válvulas? Estaba cerrando Cardelino y yo compré cajas con válvulas, compraba el preamplificador, y empecé a llenarme de válvulas cuando nadie quería las válvulas. Pasó el tiempo, digo, pa, la habré macañado, qué sé yo. Y después me empecé a dar cuenta que empezó a ser como una U para arriba las válvulas y empezaron a reflotar en amplificadores, en 50.000 cosas. Y gente que tenía radios de válvulas quería arreglarlas. Y empezó un boom por el 90 y pico. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en Radio Monte Carlo como vendedor. Y yo perdía ventas por quedarme en el taller con Alexis Haizaniuk, que estaba rodeado de Revox B77 de carrete abierto, que estaba a las 24 horas prendido, o sea, grababa los comerciales, y también habían algunos aparatos de válvula que los estaban sacando del lugar, y yo le preguntaba a Alexis, che, ¿puedo abrir esto, a ver cómo es? Sí, andá. Le agarró el destornillador, le sacaba las tapas, lo miraba. Y me empezó a fascinar. Y después llevaba, pues yo en ese momento no tenía probador de válvulas. Alexis me dejaba probar las válvulas. Entonces, en casa tenía un pertrecho grande de válvulas. Iba a la feria todos los domingos, llueva, truene, igual iba. Por si aparecía alguna radio de válvulas, la compraba. Y me acuerdo que en aquella época había tres puntales grandes en la feria. Uno era un tal Loza, que tenía un puesto en Paysandú y Tristán Narvaja, un gordo de barba que vendía radios, vendía válvulas, vendía todo. Después, por Tristán Narvaja, abarcando casi media cuadra, estaba el viejo y querido Benítez, que vendía, que era el rey de las púas, que a veces tenían una cosita de válvula. Yo le preguntaba, che, Benítez, ¿hay algo para mí acá? No, mirá, no hay nada. Y después, más hacia abajo, que yo no me acuerdo ahora el nombre, había un veterano que vendía discos y vendía también radio de válvulas. Tenía algunas radios ahí, cerca de donde estaba Benítez. Y después había un tercer vendedor que ahora se me fue el nombre de la cabeza, Milton. ¿Y Chagas? Chagas. Ahí me acordé de Chagas, que vendía radios y vendía discos. Ese es el que te dije. Ahora me acordé, Chagas, que también tenía aparatos, es decir, tenía tocadiscos que venían incorporado el amplificador. O sea, tenía un parlantecito abajo, el tocadisco a tipo Winco, y a él también le compré algunas cosas. Que estaban en la misma acera que Benítez. Después estaba Loza, y estaba un tal Milton que estaba en La Paz y Tristán Narvaja. Tenía una camioneta, una Volkswagen combi vieja, y él ya se tiraba más a vender radiograbadores, pero a veces tenía una Geloso, tenía, y yo se la compraba. Para regateaba un poco el precio. ¿Para reparar? Algunas estaban bien. Pero ¿qué pasa? Las que estaban bien a mí me gustaba dejarlas mejor. Entonces les cambiaba los condensadores, les cambiaba las válvulas, porque ¿qué pasa? Las válvulas empiezan a botar y empieza a bajar el volumen de la radio. Los conocimientos de electrónica autodidacta. Ahí está. No, ojo, con Alexis, cuando yo estaba en la radio, Alexis me dio unos piques brutales. Ahí aprendí muchísimas cosas que yo no las tenía. Y después colegas, amigos que hicieron cursos en la UTU de electrónica de aquella época y compraban la mecánica popular, que estaban por encima de lo que yo sabía, me equiparé un poco a lo que ellos sabían. Acá en Montevideo había y hay varios restauradores de radios antiguas. Queda menos, había muchos más. ¿Te acordás de alguno, Fernando? Y sí, había uno que estaba por Colón, que yo no me acuerdo el apellido, un veterano, que había trabajado en la Philips. Todos eran empleados que habían en la Philips, cuando cerró la Philips se dispersaron y pusieron sus tallercitos propios. Después había otro que trabajaba con el importador de Telefunken, que creo que era Quinque, que traía todos los equipos Telefunken. Que él todavía, yo tengo contacto con esta persona, ahora se me fue un poco el nombre de la cabeza, que él se quedó con mucho material, muchos circuitos. Norberto, ahora me acordé. Que en uno, después Quinque no sé qué problema tuvo, que cerró el local que tenía y se fue a poner el taller con Norberto, que era empleado de él. Y ahí me interioricé muchísimo por la línea Telefunken y Grunding. A la vez, hace muchos años, mi tío había traído aparatos Grunding. Pero mi tío nunca se dedicó a arreglar nada. O sea, él importó los aparatos y cuando pasaba algo tenía dos o tres técnicos de aquella época que yo no sé en este momento los nombres, porque yo era chico, ya deben haber fallecido, porque si mi tío viviera ahora tendría 105 años. Bueno, talleres de radio había por todos los barrios. Sí. Porque iban a tu casa con una valijita, abrían la valija y tenía, como si fuera un doctor, todas las válvulas. Puestas todas con... Esas valijas creo que las hacían acá, las mandaban a hacer con unos elásticos y metían todas las válvulas ahí y venían pim, pim, pim. Si había algo muy complicado, me decía, mire, vamos a tener que llevarla porque acá no puedo solucionarlo. Pero siempre lo solucionaba, era un apaco para ellos, porque tenían a mano todo. Cuando faltaba algo, iban a Rondó y había. Estaba Esmeralda, estaba Cardelino, Corman. Corman era algo fabuloso. Nadie salía sin comprar. Uno quería comprar una válvula y la señora dice, no, la válvula no tengo, pero mire, tengo este cable que mire que queda poco. Le puedo dar unos metros muy barato. Y el hombre iba y se llevaba el cable sin precisarlo. Era una de la esposa del dueño. Era una crack. Una paciencia tenía. Ah, era como vendedora, si yo tengo una empresa y ella viviera, la contrato. Porque era una calidad. Siempre estaba de buen humor. Porque a veces hay clientes que son medio... A mí me pasaba, por ejemplo, en Fivisa, eran los sábados y nadie quería atender a la gente porque los sábados venía la gente complicada, que quiere decir gente que no sabía nada y quería arreglar, yo qué sé, no sé. Y un día viene una señora y me dice, vivo en el piso 11. se me rompió el portero y tengo que llevar el cable. ¿Usted me puede decir más o menos cuántos metros llevo? Digo, mire, señora, yo no puedo hacer, ¿cómo voy a saber yo los recovecos que tiene? Lleve un rollo de 100 metros, ¡ay, pero es mucho! Y yo no, menos, yo no puedo calcular. Si le doy 20 metros y queda no llega, ¿qué hace? No, el cable, una vez que esté cortado, no, la lámpara y el cable no tiene evolución. Eso me lo dijeron acá, así que yo lo tengo que cumplir, discúlpeme, pero... ¿Y qué hago? Y bueno, lleve 100 metros. Y le vendí un rollo de 100 metros. Por suerte creo que le alcanzó, porque no volvió. Pero siempre, claro, los sábados venía la gente que tenía problemas en la casa y esperaba que el vendedor se lo solucionara. A veces se podía solucionar, a veces había que estar en el lugar para arreglarlo. Eso era difícil. Había especialistas, por ejemplo, que solamente ellos podían... arreglar el hilo del dial de una radio. Ah, eso yo nunca lo pude hacer, porque eso habían dos o tres personas acá que lo lograban hacer. Había un tal Víctor La Provítera, que estaba cerca donde está ahora este macromercado, en San Martín y Regimiento 9, por ahí, que era una de las pocas personas que podía lograr hacerlo. Porque calculaba, estaba roto por todos lados el hilo, él se sentaba, calculaba la vuelta, no sé cómo hacía, y lo lograba. Y se podía conseguir hilo especial de seda, especial, que ahora ya no hay más. Y él no sé qué técnica que usaba, yo lo miré hacer y lo quise hacer, es imposible. O sea, me quedaba, yo qué sé, el 930 de Monte Carlo quedaba en el otro lado. O sea, hay que tener una pasta especial para lograr llevar al... El hilo que las dos puntas, la aguja caiga perfectamente. Y eso, corriendo la aguja no se puede hacer. O sea, eso hay que hacerlo. La aguja tiene unos enganches para el hilo y eso no se puede saltear. O sea, no se puede correr la aguja como uno quiere porque queda un desastre. Hay que hacerlo bien o no hacerlo. Eso. Y tiene un diagrama que viene de la fábrica. Y hay un diagrama, pero para interpretar ese diagrama, el único que conocí, Víctor La Provítera, él lo interpretaba, o sea, ni precisaba el diagrama. Yo le llevaba una radio que tenía volado el cable por todos lados y me decía, mira, tengo mucho trabajo, venite dentro de 15 o 20 días que te lo arreglo. Antes no, porque estoy... Y lo arreglaba. Le hacía los nudos. Hay una especie de círculo redondo que ahí se enganchaba el cable para dar las vueltas y él le daba las vueltas correctas y quedaba perfecto. Esto es era un mago. Como también los que reparaban las bobinas de los parlantes. Que había un tal Edwin Shawin que estaba por la calle Arequita. Después había otro que yo ya no me acuerdo el nombre, otro señor, ya eran mayores en esa época. Yo tenía 20 años y ellos tenían 60, la edad que tengo ahora, más. Y después había otro que todavía vive, pero pobre, ya tiene problemas en las manos, reuma deformante, Sergio Arenas, famoso en reparación de parlantes. O sea, era el único que reparaba parlantes, el Yamaha NS1000, que tenía una bobina doble, yo creo que era el único lugar en Uruguay que podía hacerlo. Y todo el mundo lo sigue llamando, y dice, no, mire, ya no puedo más, no trabajo más, no sé qué. Y quien haga bien las cosas ahora es muy difícil. Eso. Estuviste a trabajar esa gente lo en vi, su propio taller. Porque, ¿qué pasa? Que tenían unos calibres, ¿cómo eran unos calibres para...? No, ya tenía armada la bobina para cada diámetro. Y Sergio Arena era un tipo que había que si no le gustaba el asunto, le echaba frío. Le decía, déjemelo y yo después veo, después lo llamo. Y yo empecé a ver lo que a él le gustaba. Le gustaba el ajedrez y le gustaba hablar de los marcianos. Entonces, ¿yo qué hacía? Y le digo, mire, tengo este Twitter. Yo era un tipo muy ansioso, que quería que las cosas estuvieran ya. Pues yo sabía que él, si se ponía las pilas, lo hacía en el momento. Le sabía las vueltas todo. Entonces me sentaba con él y hablaba de los extraterrestres, todo lo que a él le gustaba. Entonces él entraba en el rollo. Le digo, mire, ya que estamos acá conversando, ¿por qué no? Bueno, traía, lo preparaba, lo desarmaba. Una calidad tenía. Sutil persuasión. Él le gustaba mucho uno de George Almendras, que estaba con el tema de los extraterrestres, todo eso. Él eso le movía la aguja. Entonces yo le empezaba a hablar de eso y terminaba convencido de que lo hacía en el momento. Sí. Los demás que esperaban 15 días a arreglar la bobina, yo en 2 minutos tenía la bobina pronta. Me iba con el parlante y aparte lo probaba el parlante. Ojo, después que terminaba el trabajo, él tenía su amplificador, lo ponía, medía el ohmiaje y estaba perfecto. Tenía una diferencia de... Ahora, gente que ha arreglado parlante no sé dónde, el ohmiaje es otro ohmiaje distinto y suena una lata. O sea, si el bobinado no está bien hecho, como el original, queda fuera de foco. Porque totalmente. Tú trabajabas con marcas... Grundy, Telefunken, claro. Y en estéreo... De nivel alto, o sea, eran equipos... Claro, de alta fidelidad. Muy buena calidad. ¿Y qué pasa? Al no hacer bien un parlante con el otro, la persona que usaba esos equipos era muy audiófilo, ponía discos especiales de jazz. Y cuando veía que sonaba un parlante distinto al otro, Dios me libre, ¿y esto qué pasó acá? No podía pasar eso. Entonces Arenas, Edwin y el otro señor que estaba por el Palacio Legislativo eran los tres puntales que hacían parlantes, o sea, reparaban parlantes de una manera excepcional. Falleció Edwin, falleció el del Palacio Legislativo y el último que fue quedando fue Sergio Arenas, hasta que ahora ya no está en condiciones de hacer más nada, pobre, porque le vino un reuma en las manos. De la misma manera que los negocios de electrónica de Rondó, claro, han venido cayendo y desapareciendo. Hoy estaban sacando los muebles de Sonitel, por ejemplo, que estaba ahí en Rondó y antes de NECA, sí, ya estaban sacando los muebles de los exhibidores de madera, todo, como que la gente se terminó. Y bueno, otra cosa, el bobinado, por ejemplo, los transformadores de audio, que es muy delicado. Mandé a hacer un bobinado a un cliente y quedó horrible, quedó con un homiaje que no tenía nada que ver. Fui a la casa del transformador, le dije, mire, no, me devuelve la plata. Digo, sí, pero no voy a solucionar nada con esto. Y hablé con el hijo de un veterano que falleció, que rebobinaba transformadores, y me dijo, no, lo que pasa es que ahora, antes se hacía capa a capa y respetaban los cruces del alambre para mantener exactamente como, o sea, hacían la copia exacta de las vueltas que llevaba y los cruces que llevaba. Que yo ahí me enteré que hay transformadores de audio que llevan cruces distintos, que no es todo una vueltita nomás con una... No, lleva determinadas cosas y se hacía capa a capa. Ahora ya no se hace más capa a capa. Lo meten en una máquina, cuentan las vueltas, la dale que va y se acabó. Y le ponen dos plásticos. Cuanto antes llevaba un cartón especial sumergido en un barniz y se hacía todo a mano. Y hacer un transformador de eso demoraba 3-4 días hacerlo bien, no era una cosa de 2 minutos. Y se medía y quedaba perfecto la impedancia, todo. Ahora no, o sea, eso. O sea, entonces es... Eso es muy difícil desde ahora. Un oficio en extinción. Es totalmente. Que a ti, de alguna manera, te... Me pegó mal a mí porque hay muchas cosas que le tengo que decir al cliente que... No se pueden resolver. Tiene que traer el transformador o sea, importar dos transformadores. Porque, ¿qué pasa? Hay otro problema. Cuando uno va a cambiar un transformador de audio y el otro está bien y trae un importado nuevo que supuestamente puede andar, puede tener una diferencia con el que ya está. Entonces, la única manera de solucionar eso es traer los dos transformadores. Y son carísimos. O sea, los originales, por ejemplo, un Macintosh o algo, un aparato valvular Macintosh que lleva la KT88, es una válvula carísima, usa transformadores para valvulares y son carísimos, todos los repuestos del Macintosh. O sea, están reflotando toda la parte de amplificación valvular, ahora es una elite. Antes cualquiera tenía un amplificadorcito y ahora para lograr ese sonido hay que gastarse miles de dólares y acá no hay, ya no hay mercado para eso. pero están la línea Macintosh, Conran Johnson, Marantz, por ejemplo, están haciendo valvulares de alto vuelo, con cajas Martin Logan, cajas Roger inglesas. Que acá uruguayos hay que... Hay una élite acá que compra esas cosas. Que compra y usa esos amplificadores. Lo traía Telesistema, que fue el último que importaba esas cosas, pero a unos precios de 5 o 6 mil dólares, una cosa incomparable. Es para determinada persona. Yo en una ocasión, al gerente general de cuando estaba el Banco de Boston, que era muy audiófilo, le gustaba escuchar discos de jazz, había comprado de segunda mano un Macintosh. Pero ¿qué problema tenía? Calentaba el transformador porque acá él lo había mandado transformar, era de 110 y lo pusieron en 220. Y evidentemente no hicieron las cosas bien porque calentaba de más. ¿Y eso qué produjo? Que se estropearon algunos condensadores, que hubo que cambiarlos. Y me lo dio para hacer. Yo medio asustado porque es la primera vez que iba a arreglar una cosa tan cara. Pues no es lo mismo arreglar una radio chica que arreglar una cosa que uno sabe que si la macanea puede hacer un desastre. Eso no. Entonces, me animé a hacerlo, agarré el transformador y dije, mire señor, yo lo que puedo hacer, probar para que este transformador no caliente tanto, es sumergirlo en barniz, en un barniz de motor, primero darle calor, sumergirlo en barniz, para aislarlo un poco más, a ver si eso soluciona un poco el tema, porque yo no lo voy a rebobinar. Y si usted lo rebobinó acá y pasó esto, lo va a rebobinar de vuelta y va a pasar el mismo problema. Entonces, y fue lo que hice, no lo despegué del todo, lo saqué de donde estaba, le armé una especie de canasta, me acuerdo que lo había hecho con un nylon para que no se filtrara el barniz por donde no corresponde, y logré que no calentara tanto. Y después de ahí cambié condensadores, cambié resistencias. Él se encargó de las válvulas porque las válvulas eran carísimas. Yo esas válvulas no tenía acceso a tenerlas porque la KT66 y la KT88 son unas válvulas monstruosas carísimas. Que en este momento unas válvulas de esas deben andar en 200, 300 dólares cada una. Porque ese Macintosh era un Macintosh, pesaba no sé cuántos kilos. Si yo te trajera hoy una radio antigua, ¿qué posibilidades hay y por dónde empezaría la tarea de restaurar? Bueno, no suena nada. No, lo primero que hay que hacer cuando no suena la radio es no intentarla prender, porque puede prender. Pero al no sonar, estamos frente a algo que no está funcionando. Al no estar funcionando, se puede estar recalentando las válvulas, puede calentar el transformador de salida, que eso es gravísimo, porque ya sabemos que acá no lo rebobina nadie. Entonces, no hay que insistir con algo que prende y no sale sonido. Lo que hay que hacer es apagarlo y empezar a ver componente por componente. Lo primero que debemos hacer es cambiar los condensadores. Eso es el ABC de cualquier radio vieja. Porque ya los condensadores ya no son condensadores, son alambres que pasa corriente. Sí, hecho de papel, de parafina, de 40, 60, 70, 80 años atrás. Algunos milagrosamente pueden seguir teniendo el mismo valor, pero tienen fuga. O sea, hay que cambiarlo, sí o sí. También se trata de cuidar la estética del aparato, como toda restauración. Yo soy un enfermo de la estética. A mí no me gusta esas cosas que están haciendo ahora, que tunean las radios, las pintan de blanco, yo qué sé. Eso para mí es un sacrilegio. Es como cortarle la cabeza a una estatua y decir, bueno, quedó sin cabeza, pues está más linda. No, no. Si la radio tiene un laqueado opaco, vamos a respetar el laqueado. Si uno lo quiere hacer un poco más brillante... No está solamente la parte electrónica, sino la madera, la carpintería, el mueble, el lustre. El mueble, la tela. Yo he agarrado, he sacrificado muebles viejos de combinados, los he comprado exclusivamente para sacarle la tela y guardarla. Y no se... O sea, unos brocatos todos con... Hasta teniendo... No, tienen hilos dorados de alambre, de cobre dorado, que eso en ninguna tela hay. Dice, sí. No, en la casa de la tela eso no existe. No existe más. Y bueno, ¿qué hacía yo? Agarraba, cuando estaba hecho pelota el aparato, si no, no voy a romper algo que está más o menos bien, trataba de arreglar. Si no, agarraba con todo cariño, empezaba con el serrucho, guardaba los pedazos de madera de laqueado de piano y le sacaba la capa del laqueado y las guardaba por si se me jorobaba algún pedazo y le ponía el enchapado para disimular. Y lo guardaba como repuesto de enchapado. Y después la tela le pasaba una aspiradora, un cepillito y nada más. Un día se me ocurrió lavar una tela. Cuando la saqué, salía un alambre por un lado, el hilo por el otro. Y dije, no, esto no se puede lavar. Tiene 40, 50 años. Sí, la fui a colgar en la cuerda de ropa y se empezó a desgranar toda. Y dije, pa, pero qué. Y después de ahí aprendí, no, esto no se lava. Si está medio opaco, déjalo opaco como está, pasarle un cepillito con una especie de cepillito de pincelito y nada más. Las telas de esa época, si uno las lava, no queda más nada. Se acabó, porque ya están resecas, ya no es una tela de una camisa. Son telas especiales de con unos lienzos que ya no se hacen más, con yo qué sé cómo las hacían. O sea, eso no se puede lavar. Lo mejor que se puede hacer es de repente ponerle la plancha un poquito fría por si tiene alguna arruga, nada más. Pero ojo, la plancha no caliente, una temperatura más o menos que no queme la mano, y pasarle despacito y después pegarla con neopren, estirarla un poco donde está la vamos a decir, el bastidor de la radio, y queda perfecto. Y queda con la tela original de otra radio de la misma época. También sos un exquisito de las herramientas. Ah, eso sí. Ah, no. ¿Es tu otra actividad? No, eso es otra enfermedad que tengo. La herramienta, la pinza tiene que cortar, la tenaza tiene que sacar el clavo, tiene que. Y yo las arreglo con la moladora, las pulo, les pongo aceite para que no se oxiden. Que tenés un stock muy son como importante. Mis hijos las herramientas. Sí. Donde sí. Veo una que tiene una manchita de óseo, ya voy corriendo con la lija. De marcas europeas. Y traté de comprarlas siempre en las ferias de marcas inglesas y alemanas, que serán las mejores. Americanas, inglesas y alemanas. Ojo, las suecas me saco el sombrero, pero andá a encontrar una Baco sueca ahora. Había más. Suecia fabricaba cada cosa, pero que eran un acero que indestructible. Los cuchillos suecos, hasta el día de hoy, el que tiene un cuchillo sueco para cortar una carne no lo larga por nada. También tenés habilidad con la carpintería. Siempre me gustó porque hice el curso cuando era chico, fui a la UTU y estuve, claro, yo en ese momento estaba un poco cansado porque trabajaba con mi tío cuando tenía 14, 15 años y de noche me iba a la UTU a aprender carpintería y aprendí a hacer ensamblados y esas cosas. Pero estuve un año porque me estaba muy cansado, no podía con todo. Aparte la carpintería requiere esfuerzo, requería mucha atención, porque uno, si se va de mambo, se puede cortar. Hay muchos carpinteros que le faltan los dedos, desgraciadamente, pobres, pero un veterano carpintero siempre tuvo un corte en un dedo. Ahora no, porque ya las herramientas son más modernas, la garlopa ya. Hay unas garlopas modernas que cuando llega a determinado límite se apaga sola, qué sé yo. Hay mucho adelanto. Acá no ha llegado mucha cosa, pero hay cada herramienta que uno las ve por la computadora que se quiere morir. Para madera, para enchapado, yo qué sé. Y otro hobby que tienes es el de las armas. Armas antiguas. Restauración de armas antiguas. Armas antiguas siempre me gustaron. Los mosquetones, todo eso. Que hay un núcleo de coleccionistas, claro. Y de gente que conserva esas cosas. Sí, ¿no? Sí, a veces me mandan trabajo para hacer, pero yo no, ojo, yo no agarro viaje con esas cosas porque, ¿qué pasa? Me di cuenta de algo que es muy peligroso y delicado. Esas armas, cuando uno le saca la carcasa a los mosquetones que tienen el martillo a la vista, eso tiene una presión infernal con un resorte. Donde me llega a saltar ese resorte y me pega en un ojo, me quedo tuerto. Entonces, ¿para qué experimentar con eso? No, si es mío, un día lo hago con mucho cuidado, pero si es de alguien que me pone más. Porque uno cuando trabaja con algo que no es de uno, tiene una presión extra. que tiene que quedar muy bien, porque el cliente tiene que salir conforme. Entonces uno está un poco presionado a hacer un trabajo ultra perfecto. Si a uno le salió mal y es de uno, lo hace de vuelta o lo deja en 10. Pero cuando es algo de alguien que no es, que lo trajo para reparar, y más esos trabajos que esos resortes vienen con una presión brutal. Un día un revólver antiguo, me acuerdo un Smith Wesson Russian de 1870, 1880, que el Smith Wesson lo fabricó para el zar de Rusia. Un día, un tiempo el zar de Rusia fue a Estados Unidos y quedó maravillado con los Smith Wesson de quebrar, y él dijo, no, pero le vamos a poner Russian. Y mandó a hacer miles. Y el Smith Wesson tiraba cohetes, empezó a hacerlo de... Y le empecé, el zar lo quería con el mango de nácar, que con aquel dibujo y no sé cuántas cosas. Y fue un revólver que hizo capote en Europa, en Rusia y en otras partes, por un revólver, un 44 de la época, que era como, era la mitad del 44 Magnum de ahora. ¿Y qué pasaba? El mecanismo tenía unos resortes, unas presiones brutales. Entonces para arreglar el arma y limpiarle, hay que desarmar todo el martillo, entonces, y volver a poner el resorte donde estaba, había que ser Gardel. Y yo dije, no, esto no es para mí. Yo no. Y esas cosas hay uno o dos que las están haciendo solamente en todo el Uruguay. El día que ellos no estén, ya esas armas no se van a poder arreglar. Va a ser muy difícil, porque son muy antiguas. Y los repuestos hay que hacerlos con el torno. Yo no, eso no me dediqué a hacer. Lo que sí sé son las cajas para esas armas. En cuanto a reparación, en cuanto a las radios. Pero el corazoncito siempre lo tengo con las radios, con el sonido. Y amplificadores. Y amplificadores, claro. ¿Tenés alguna anécdota así que puedas recordar de algún trabajo en especial? Y tengo anécdotas de las buenas y de las otras. Un día estaba arreglando un combinado Grunding cuando recién empezaba a desarmarlo. Y puse una válvula donde no iba, o sea, una válvula preamplificadora, la puse en la tapa amplificadora porque tenía el mismo soplo, estaba distraído, no sé qué. Fui a prender la radio. ¡Ah! La explosión que hizo eso, voló todo. Pero hizo una explosión tan espantosa que el condensador saltó como una serpentina y salió toda la parte de adentro, como si fuera una serpentina. Unos 30 centímetros hacia arriba, con un olor a quemado espantoso, y voló la tapa del condensador con el condensador entero, así, como si fuera una nave espacial, hizo ¡pum! Y yo digo, ¡pa! ¡Qué desastre esto! Y fue increíble. Y otro día espantoso, que quedé 3 días con sordo de los oídos, un día me trajeron para arreglar un Fender, que es valvular, que es un amplificador de guitarra. No me olvido más, el conjunto Los Astro Boys, que era un conjunto del año 90 y pico que estaba haciendo capote. Y estos tipos, cuando agarran un amplificador, hasta que no lo hacen pelota no para, lo ponen al mango. Aparte, hay una reverberación para la guitarra que hace... Y claro, la válvula preamplificadora, que la SC83 y la 6L6, que llevaba como 6, y tenía un parlante abajo Celestion, que era un monstruo, un parlante inglés pelotudo. Buah. Y siempre están apurados. Y caen de a 4, caen toda la barra junta. Me trajeron el coso y yo digo, yo solo con esto, yo tengo problema de columna. Y llamé a un colega para que me ayudara a levantarlo, a moverlo, porque yo no quería sacar el parlante, porque si no, cuanto más se saca de un trabajo, más complicado después para armarlo. Entonces yo digo, acá tengo que enfocarme a la etapa preamplificadora. Después el parlante está bien, ya lo había probado, me dijeron que funcionaba, que hacía un zumbido. Bueno, le tuvimos que cambiar las preamplificadoras, 2 amplificadoras quemadas. Lo llamé y me dijeron, ustedes tienen cancha libre, hagan lo que tengan que hacer, salga lo que salga, lo quiero, el Fender lo quiero tener impecable. Bueno, le cambiamos todo lo que estaba pasado. Por ejemplo, los condensadores estaban pasados el 20%, lo conseguimos condensadores de, 47, lo medimos con el tester que tenía 47 clavados, o sea, le quedaba algo de novela. Entonces yo dije, está, vamos a prenderlo esto. Va a sonar que un lugar chico, lo prendí bajito y lo puse menos de la cuarta parte y se me movían las sartenes. Dije, está, no lo pruebo más, ya está, esto anda bien. Lo llamo, le digo, mirá que está pronto. Tenemos un concierto, podemos ir, si vamos a la 1 de la mañana, antes no podemos ir a buscarlo porque estamos en pleno concierto, acá tenemos que ir a Pando y después, vengan. Cuando vienen, yo se los pruebo despacio, a la 1 de la mañana. Y le dije, espera un poquito, voy a buscar acá algo para envolverlo. Cuando fui al cuarto, uno me lo pone al mango. ¡Ay, papá! Empezaron a temblar los vidrios. Me empecé a quedar sordo porque yo dije, ¿qué hace? Digo, no, pará, son los vecinos, ¿cómo? Pero mirá qué bien que suene. Y se lo presté la guitarra. Ay, lo que fue eso. Al otro día me miraban los vecinos como para matarme, porque era un día de semana. Pero aparte, en un lugar cerrado, una cosa que es para tener un lugar abierto, un estadio, ponerlo ahí, me acuerdo que me quedaron como 8 o 10 días un oído zumbando. Una cosa espantosa, era un poco. Aparte, eran creo que 4 o 6 válvulas, 6L6 o 6B, no, sí, 6L6 o L34, que tiraban 10 watts cada una o 20 watts, pero valvular, que era como, yo qué sé, 150 por canal de uno normal de transistores. ¡Ay, lo que fue eso! Bueno, tembló todo. Quedó bien el trabajo. Quedó bien, me tembló la cocina. Pues yo, claro, yo no, nunca, siempre trabajé en mi casa, nunca me animé a, siempre me daba miedo meterme en un taller, podía haberlo hecho. Y bueno, esa anécdota fue alquilar balcones, porque al otro día los vecinos me decían, pero ¿qué hicieron acá? No pudimos dormir, nos saltó, me temblaban las paredes. Agradezco tu tiempo. Bueno. Fernando, muchas gracias. Gracias por la nota.